la alternativa del diablo. Que no existe. De la piel del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el historialismo. Entonces después pueden venir los demás. Hay quienes dicen que el destino de una nación se circunscribe a una constante búsqueda de que quién sabe. Podríamos pensar que lo que más queremos buscar hoy por hoy en este país es el bienestar, o claro, el bienestar para tu familia, decía Ernesto Zedillo. O la justicia, tal vez, clamarían todos los que vivimos en la injusticia. Pero en realidad, tal vez, y solo como una consecuencia del hecho incontrovertible de que estamos en plena noche de estos otros tiempos, que hoy nos aquejan, en este viernes 19 de enero del 2007, se me ocurre pensar que tal vez lo único que realmente en este momento estamos buscando es algo más simple: respuestas. Única y exclusivamente respuestas. Porque hay una pregunta esencial. ¿Quién tiene la culpa? Y hay otra pregunta esencial, que es: ¿cuál es realmente la denominación básica, tangible, comprensible, de ese crimen del cual hoy por hoy buscamos culpables? Y si uno voltea, como suele ocurrir, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, buscando respuestas, uno va a notar que falta algo, que falta cierta carga de sentido, de un sentido profundo, de un sentido que no necesariamente para muchos hace sentido. Hoy por hoy, cuando pienso en algo tan sencillo como irme a echar un taco, o irme a preparar un plato de chilaquiles, pienso en los 8 pesos que hoy por hoy cuesta algo que es tan básico, tan simple, o que era tan básico y tan simple como era un kilo de tortillas. Y bueno, siempre podrá uno irse a echar un taco con sal. Esperemos. Aunque hoy por hoy eso en México podría parecer incluso un lujo. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más, la número 17 de este Radio Diablo, transmitiéndose, por supuesto, a través de la voladora radio 97.3 de frecuencia modulada, en esto que constituye esta irreverente e irrefrenable interferencia en esta benemérita señal. Por obra y gracia del diablo, este programa se retransmite a través de corporativo9.com, igualonline.net, juliantlas.com, sanmartinjalisco.com, huejuquilla.com, tancitaro.com, nuevacasasgrandes.org, puentedeixla.com, morelosweb.com.mx, cuautlaenlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, unionverdadera.com.ar, rockmexicano.org.mx. Life is just a simple game. Radio Diablo, esparciendo el mal gusto lo más que se pueda. Y sí, bueno, esas son algunas de las radios por internet a través de las cuales este mamotreto llamado el Radio Diablo se está retransmitiendo. Queremos agradecerle, por supuesto, a la gente de Corporativo 9 que hace posible esto. Y por supuesto a todos aquellos y aquellas que se tomen la molestia de tomar este pedazo de radio y ponerlo al alcance de las orejas de ustedes. Y por supuesto a la Voladora Radio, que es desde donde se está haciendo y se seguirá haciendo este programa de radio. Por cierto que en esta semana la Voladora Radio está estrenando, no zapatos, aunque un poco también, pero estamos estrenando dirección. Como ustedes saben, el fin de semana pasado estuvimos fuera del aire y no fue otra la razón, sino este cambio, que era un cambio necesario, era un cambio que era hora de hacer por diversas circunstancias que se habían venido presentando. Y por supuesto, hoy por hoy, la Casa de las Voces, que es la casa de la Voladora Radio, se encuentra ubicada en la calle de San Francisco número 70, en el benemérito barrio de Panoaya. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros vecinos, nuestros nuevos vecinos. Esperamos que la estancia de la Voladora en este barrio, que esperamos que sea una estancia larga, pues no desquicie sus vidas, como siempre desquicia la vida de cualquiera tener una radio cerca. Y si ese fuera el caso, por supuesto, aquí tienen en todos los compañeros y compañeras de la Voladora Radio alguien pues con quién venir a quejarse. Aunque insisto, esperamos que no representemos un mayor desquicie para el barrio de Panoaya de lo ya de por sí desquiciante que es la vida. El día de hoy tenemos toda una serie de cosas, de artefactos y cachivaches que vamos a estar escuchando y compartiendo con ustedes. Algunas cosas que han ido pasando. Pasó algún tiempo, si no me equivoco, 2 o 3 semanas de que no hicimos el programa. Ustedes sabrán que las circunstancias no siempre lo permiten, desafortunadamente, porque, por supuesto, tenemos y nos sentimos comprometidos con todos y todas aquellas que nos escuchan, con nuestros 3 radioescuchas. Y claro, nunca es justificación lo que uno tenga o no tenga que hacer para no hacer el programa, pero por supuesto, cuando lo podemos hacer, como el día de hoy, pues lo hacemos con todo el gusto posible. Y con todo el gusto, no posible, sino con todo el gusto del que somos capaces. Por cierto que en estas 3 semanas llegaron algunas cosas interesantes a los métodos de comunicación, por llamarlos de alguna forma, que con los que cuenta el Radio Diablo. Entonces iremos dándole salida, esperamos, porque siempre nos pasa lo que siempre nos pasa, que es esta indefensión que de pronto tenemos frente a ese tirano que es el tiempo. Por cierto que hace poco estaba yo platicando, teniendo una plática virtual, por llamada de alguna forma, con una chica, y bueno, qué chica, no les puedo decir más. Y esta chica, uno de los temas que tratamos en esa plática virtual, que por cierto es un poco raro tener una plática virtual con alguien a quien casi ves todos los días. Tenemos una plática virtual acerca del tiempo. Y por ahí salieron algunas frases. Ya ven que cuando uno se inspira, sobre todo cuando uno está hablando con una chica, y esa chica es capaz de mover esa brevísima, delicada cuerda que es, no sé si llamarlo lo poético o si llamarlo la inspiración. pero ese pequeño botoncito que uno tiene y que no siempre está prendido, no siempre está activado, y ella lo tocó y resultó que de esa conversación salieron algunas frases muy interesantes acerca del tiempo. Pero bueno, esas frases y esa conversación, por supuesto, forman parte de ese espacio que se llama la intimidad, y por supuesto ustedes jamás se van a enterar. Pero bueno, les decía que llegaron algunas cosas interesantes, escribió Judith Roland. Uy, que siempre es una gozadera completa, total, cuando Judith Roland nos escribe. Nos mandó un texto que por supuesto vamos a leer el día de hoy. Escribió la Dama Rosada, que déjenme decirles que la Dama Rosada es una amiga mía de hace mucho tiempo, con la que ahora de manera un poco más esporádica intercambiamos algunas cosas. Y la Dama Rosada también nos mandó un texto que también intentaremos sacar como Dios manda en esta emisión. Y por supuesto, si ustedes quisieran en algún momento de su vida ociosa ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo. Siempre estamos aquí, siempre estamos para escucharlos, para leer cualquier cosa, por extraña o inverosímil que parezca, que ustedes quieran mandar. Y lo pueden hacer a los puntos de contacto del Radio Diablo, que resultan ser los siguientes. Primero, el correo electrónico, que es 666@radio-diablo.com. Allí pueden mandarnos cosas. Pueden mandarnos cosas también a través del podcast de La Voladora Radio. Allí, cuando ustedes entran al podcast, van a ver que en cada... cuando uno va a bajar el archivo y todo eso, hay una parte que dice comentarios. Le dan clic allí y los lleva a la página exclusiva de aquello que van a bajar, y hasta abajo, aunque suene redundante, van a encontrar un espacio en donde ustedes pueden poner cualquier mensaje que quieran dejarnos. Por cierto, que la otra vez una persona me comentaba que había una parte dentro de los comentarios del podcast de La Voladora Radio que dice cantante de los Rolling Stones, hasta abajo. Eso de cantante de los Rolling Stones es una especie de clave o de segurito que tienen los comentarios del podcast para que luego no nos anden dejando allí cualquier estupidez estos spammers y flooders, que se les llama, que son estos tipos que se dedican solamente a poner ligas a su sitio web y ese tipo de cosas, o ligas a pornografía, que no es que tengamos nada contra la pornografía, pero no queremos tener ese tipo de cosas allí porque entran muchos menores de edad y luego se vayan a espantar. Y entonces lo único que ustedes tienen que poner en ese campo para poder publicar su comentario es Mick Jagger. Se escribe M-I-C-K, M mayúscula, por supuesto, M mayúscula I-C-K, y luego J mayúscula A-G-G-E-R. Mick Jagger, que es, por supuesto, el nombre del vocalista de los Rolling Stones, que por cierto al rato vamos a escuchar algo de ellos, como ya es una tradición en este programa de marras. Pero antes de escuchar eso, y antes de entrar en materia, porque por supuesto hay muchas cosas que comentar en torno a cosas que se han suscitado esta semana y las semanas anteriores en nuestro país y en la vida y en la noche y en el frío y en muchas otras cosas, antes de que todo eso ocurra, vamos a escuchar una rolita, porque ya va siendo hora. Esta rolita, déjenme decirles que es un clasicón bastante chido, que por cierto reutilizaron en una película que yo les recomiendo porque es interesante, de esas cosas, pocas cosas interesantes que produce Hollywood. Esta película que les hablo es un... que por cierto creo que la actriz, al rato me acordaré cómo se llama la actriz, que hizo el papel el papel principal de esta película, ganó el Oscar en ese año a la mejor actriz por una cosa muy, muy importante. Ella es una chica muy guapa, muy bella, pero el papel que tuvo que interpretar le exigía transformar por completo su fisonomía para hacer pues una chava no tan guapa, más bien rellenona. Uy, está sonando el teléfono. Vamos a... ya está, decimos que está ocupado. Les decía yo que el personaje es una persona llena, grande, no muy agraciada físicamente, y esta chica se tomó la molestia de alterar por completo su fisonomía, aumentando muchos kilos, aceptando un maquillaje que la hacía ver muy muy fea, y pues resultó que fue una interpretación muy interesante y memorable. La película se llamaba Monster, y es la historia, una historia bastante truculenta acerca de una asesina serial que, pues, cometió toda una serie de tropelías y asesinatos muy, muy locochones. Y bueno, el resultado fue una película muy interesante. La canción que les estoy a punto de recetar por las trompas de Eustaquio es una canción de Tommy James y los Shondells, así se llama la banda. Tommy James es el líder de la banda, como Mick Jagger, por ejemplo, de los Stones. Y la canción se llama Crimson and Clover. Por supuesto, le están escuchando ustedes en esto que se llama Radio Diablo. Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la voladora radio 97.3 de frecuencia modulada. Acabamos de escuchar a Tommy James and the Shondells con una rolita, uy, de esas que se antojan para otras cosas que estar escuchando la radio, que se llama Crimson and Clover, una rolita muy interesante y muy cachonda, por cierto. Déjenme contarles que hay veces que ocurre, y uno no puede controlarlo, que uno encuentra personas en su camino. Seguramente ustedes, mis queridos tres radioescuchas, que son personas pues, con un largo camino de vida recorrido, hay personas que uno mira, sea en la calle o en cualquier otro tipo de circunstancia, y la respuesta que uno tiene ante la vista, ante la presencia de esas personas, donde sea que uno las encuentre, es neta y estrictamente sexual. Es un impulso que uno no puede evitar y que de pronto lo posee a uno en el bajo vientre. Como dije, lo llamara alguna vez el maestro Federico Nietzsche. Como quiera que sea, cuando uno encuentra ese tipo de personas, por supuesto lo mejor que le puede a uno pasar es que la respuesta sea del otro lado igual, ¿no? Que haya ese tipo, es que haya un eco, digamos, en la respuesta de quien está frente a nosotros, cuando esa respuesta es netamente sexual. Aunque yo me imagino que en realidad uno esperaría, si uno es justo, que la respuesta siempre fuera recíproca en cualquier caso. Igualmente cuando a uno le presentan o uno se encuentra una persona que le cae instantáneamente mal, lo más justo sería que esa otra persona también sintiera exactamente lo mismo. Que dijera, chale, ¿qué onda con este maestro o con esta maestra? ¡Qué mal me cae! Por cierto, hablando de caer, se me acaba de caer un recado que tengo aquí en el estudio. Pero bueno, no importa. Déjenme, lo doblo con propiedad para que ya no se caiga. Desafortunadamente no todo en la vida es así. Si la vida estuviera basada en el principio de reciprocidad, habría por lo menos la aspiración básica de la justicia poética. Es decir, de que aquello que está mal en este mundo, por un principio de reciprocidad, alguna vez se va a arreglar. O por lo menos va a haber un equilibrio. Pero la verdad es que las cosas no pasan así. Y una de las cosas que hoy por hoy demuestran este principio de total inequidad y de total desequilibrio en las cosas que pasan es precisamente lo que pasó esta semana con la tortilla en México. Bueno, viene pasando desde hace más de una semana, pero esta semana hubo una, vamos a llamarla, respuesta por parte del gobierno federal a este infame, insufrible e injustificable aumento en el precio de la tortilla que sufrió nuestro país, y que ustedes saben que ustedes y yo, mejor que nadie, podemos saber lo que eso significa para nuestro país. Por supuesto, el hecho incontrovertible de que en nuestro país la cultura y por supuesto nuestra alimentación, que es una de las partes centrales de nuestra cultura, está basada por mucho, por muchísimo, ni siquiera me atrevo a ponerle un porcentaje, no podría decir en un 90%, porque sería, no significaría nada. El maíz es el corazón mismo de nuestro origen como país, como nación. Más allá de aquellos que piensan que México empezó a existir cuando empezó a haber McDonald's y Burger King en este país, ¿no? pero más, insisto, más allá de los que piensan eso, lo que es verdad es que tanto nuestras culturas indígenas como todo lo que surge de esas culturas indígenas, y por supuesto las culturas indígenas que hoy por hoy continúan vigentes, y todo aquello que surge de esas culturas indígenas, está basado preeminentemente en esa relación profunda, por decirlo de alguna forma, central indisoluble que tiene nuestro pueblo con el maíz. De hecho, en no pocas ocasiones se le ha llamado al pueblo mexicano el pueblo de maíz, ¿no? Más allá de títulos de libros o lo que sea, porque hay una relación innegable entre nosotros, lo que somos como nación, y el maíz, o así que el maicito, ¿no? Y resulta, como ustedes deben de saber, que por una serie de tropelías, no las puedo llamar de otra manera, una serie de tropelías que estuvieron pasando no solamente una, es decir, es un conglomerado de circunstancias que llevaron a que en este momento estemos donde estamos en el tema del maíz. Por esta serie de tropelías que estuvieron pasando, hoy por hoy vivimos en un país donde de 6 pesos que costaba el kilogramo de tortillas hasta el pasado mes de noviembre, hoy estemos con un precio, comillas, oficial de 8.50 pesos, o sea, 8 pesos, perdón, con 50 centavos, lo cual es un aumento, insisto, oficial de un 40%, es lo que significa. Ahora bien, hasta la semana pasada y durante el mes de una buena parte del mes de diciembre, hubo lugares en donde el precio del kilo de tortilla alcanzó hasta los 12 pesos con 50 centavos, es decir, un 200% de aumento respecto a su precio en noviembre. Por supuesto, tuvo que salir el gobierno federal a taparle el ojo al macho, haciendo esto que no se veía desde hace mucho, que es un pacto. ¿Ustedes se acuerdan de esos pactos que hacían los gobiernos priistas con sus contlapaches en los mejores y más agudos tiempos del priismo? Bueno, pues lo mismo tuvo que hacer el presidente Calderón para poder alivianar un poco este gravísimo problema que significaba el precio de la tortilla, el aumento del precio de la tortilla, en un contexto además de agitación social tan grave y tan fuerte como el que hoy por hoy tiene nuestro país. Entonces dijeron, bueno, no podemos permitir que hoy se nos alce de esta manera descomunal el precio de la tortilla. Y bueno, se juntaron con empresarios que, por cierto, han sido señalados en repetidas ocasiones como los culpables de que esta circunstancia esté como esté, o por lo menos como unos de los culpables, como unos de este gran grupo de culpables de un innumerable número de errores que nos llevaron a este momento, como por ejemplo Roberto González Barrera, que es el mero macizo de Maseca. Ustedes sabrán que Maseca, esta empresa, hoy por hoy constituye uno de los monopolios más importantes de las personas que reparten la harina, el maíz procesado, para poder hacer tortillas, ¿no? Entonces, si ustedes van a cualquier tortillería que se precie de serlo, van a ver ustedes por allí los costales de Maseca. De hecho, hace no tanto, aunque ya lleva, yo creo que a lo mejor más de 6 meses o incluso más de un año, una campaña de espectaculares, sobre todo en la Ciudad de México, los he visto yo, pero supongo que en otros lados, donde un actor bastante babosón, hace un elogio de la tortilla en distintas circunstancias, seguramente saben perfectamente a qué tipo de espectacular me refiero. Bueno, esa empresa es hoy por hoy uno de los principales monopolios en ese ámbito específico y, por supuesto, con una alta carga de responsabilidad en lo que se refiere a este aumento en el precio de las tortillas. Igualmente, el presidente se juntó también con la gente de las tiendas departamentales, algunos líderes de organizaciones campesinas, sobre todo las más corporativas, y juntos dijeron, insisto, como en el mejor tiempo de los priistas, bueno, pues ya la regamos, ya estuvo mal, ya bailó Mauser este asunto, vamos a tratar de ponerle un paliativo, ¿no? Vamos a tratar de alivianar la bronca, porque si no se nos viene encima un problema mucho mayor del que hoy por hoy tenemos ya en términos de efervescencia social en este país. Se juntaron, firmaron y llegaron a la sabia conclusión. No quedó muy claro el tono irónico, ¿verdad? Llegaron a la sabia conclusión, espero que ahí ya quede más claro la ironía, de que había que aumentar el precio un 40%. No voy a hacer que el 100% sea demasiado, entonces un 40%. Entonces, la noticia del día de ayer, porque ayer se firmó este, ayer jueves se firmó este pacto, fue que el precio queda en 8.50, el precio oficial. Además, el presidente dio una serie de instrucciones para perseguir a los especuladores, aunque estaba sentado con varios de ellos, ¿no? A la hora de firmar el pacto. Perdón. Y bueno, lo que ha pasado, y lo que seguramente seguirá pasando, es que esto comienza a ser una demostración nuevamente, como ya había habido demostraciones anteriores de este mismo tipo de errores. Una demostración de que las políticas económicas y particularmente las políticas macroeconómicas implementadas, por este tipo de gobiernos que solamente tienen una visión empresarial, macroeconómica, que les interesa que los ricos sean más ricos cada vez y que los pobres, bueno, pues ya sabe usted que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede uno hacer como gobierno? Nada. Vaya haciendo que se enojen los ricos. Entonces, este tipo de visión macroeconómica, este tipo de visión en donde solo los grandes números implican algo o significan algo, y donde quedar bien con los poderosos, sean los poderosos locales o los poderosos de otros lados, es lo más importante, pues las consecuencias lógicas, gravísimas en la vida de las personas son como lo que estamos viendo el día de hoy, donde, como decíamos en la introducción de este Radio Diablo 17, echarte unos chilaquiles ya va siendo trágicamente un lujito. Y bueno, lo más grave de todo esto es que al final del día solo hay un grupo pequeño, bueno, ni tan pequeño, en realidad, un grupo numerosísimo. Con pequeño me refería a su naturaleza, no a su número. Que somos los que pagamos las consecuencias de este tipo de estupideces. Y adivinen quiénes son esos. Ustedes, mis queridos tres radioescuchas, y yo mismo. Esto es Radio Diablo. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. El capitalismo es un supermercado que se incendia con los clientes adentro. Este capitalismo financiero necesita como constante de ajuste la masacre de cualquier cosa ya, incluso de sus más fieles soldados que son los consumidores. El capitalismo mata. Con el debate en acción, empuñamos palabras. 6 años significan 2.190 días y 52.560 horas al aire. En el transcurso de 6 años, la Voladora Radio ha tenido aproximadamente 70 programas al aire, todos ellos conducidos por personas de nuestra comunidad o por voluntarios de comunidades cercanas. En el transcurso de 6 años, han pasado al aire aproximadamente 1.500 personas diciendo su palabra. Varias de ellas, más de una vez. En el transcurso de 6 años y hasta el primer día de octubre de 2006, la Voladora ha recibido 5.234 correos electrónicos. 3 de ellos con amenazas de muerte. En el transcurso de 6 años, la Voladora Radio se ha capacitado en más de 25 talleres. Ha participado con ponencias en 32 conferencias y foros tanto nacionales como internacionales. Y ha aparecido en aproximadamente 195 notas y reportajes en otros medios de comunicación. En el transcurso de 6 años, personas ligadas a la Voladora Radio han impartido más de 50 capacitaciones a otras radios, comunicadores, periodistas, estudiantes, etc. En el transcurso de 6 años, una productora de la Voladora Radio fue premiada en la Bienal Internacional de Radio. En el transcurso de 6 años, la Voladora Radio se ha convertido en referente para la práctica de la comunicación alternativa en México y en América Latina. En el transcurso de 6 años, la Voladora Radio es una de las pocas radios permisionadas a la sociedad civil en México. Pero lo más importante, en el transcurso de 6 años, hemos sido, cada día, la radio comunitaria de Amecameca y de la región oriente del Estado de México. Y eso es lo que le da sentido a estos 6 años. La Voladora Radio, 6 años siendo la otra radio. Hacer radio no es poner una radio. Hacer radio es moverse a través de la realidad sonora, de la vida cotidiana, y ser capaces de ser nuestros propios testigos. Ser los testigos de un sonido único que es la vida. Hacer radio no es abrir la boca para escupir un deber ser que a nadie le interesa. Hacer radio es ser capaz de tener oídos más grandes que la propia ideología. Hacer radio es ser capaces de escuchar. Escuchar. La Voladora Radio 97.3 XHECA FM San Francisco número 70, barrio Panoaya, a la sombra de los volcanes en Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. La radio es tuya. La radio se mueve. Regresamos a Radio Diablo, 66.6, interferencia sistemática en la señal de la Voladora Radio, 97.3 de frecuencia modulada. Y bueno, estábamos charlando con ustedes, mis queridos tres radioescuchas, de este asunto penosísimo que sigue, a mí honestamente sigue pareciéndome una de las cosas más absurdas que han pasado en la historia reciente de este país, amén de muchas otras, por supuesto, que también tienen su propio grado de absurdidad. O de absurdo, absurdidad, ¿existirá esa palabra? Bueno, quién sabe. Pero que, sin duda alguna, es un evento que marcará para la historia el inicio, ya de por sí trágico y difícil, ya de por sí peliagudo, del gobierno del presidente Felipe Calderón. Yo voy a decir Vicente Calderón. Bueno, de Felipe Fox o Vicente Calderón. Como quiera que sea, este inicio, insisto, tan difícil de gobierno, de este periodo presidencial, este, como lo hemos llamado los mexicanos, sexenio, ya la palabra sexenio forma parte no de una relación numérica, sino de un algo que ocurre, un evento que ocurre, trágicamente diría yo, cada 6 años para nosotros, ha sido sin duda alguna, o será marcado, este inicio de sexenio, por este evento tan lamentable, tan, vuelvo a lo mismo, sórdidamente absurdo, que es este aumento en el precio de la tortilla. Estaba pensando hace un rato en cómo seguramente en los siguientes días, que de hecho es algo que ya está pasando, comenzaremos a ver reacciones de distintos sectores, particularmente de sectores productivos y políticos de este país, que tratarán, por un lado, de capitalizar, como dicen por allí, de jalar agüita para su molino, a partir de este triste evento. Habrá quienes tengan la desvergüenza, sobre todo y particularmente pensando en el gobierno federal, de utilizarlo como moneda de cambio para muchas cosas que aún están por verse en este país. Y por supuesto, como ya pasó por ejemplo con el AMLO, con el Andrés Manuel López Obrador, pues habrá quien quiera sacarle su tajada política, con o sin razón. Al final del día, por supuesto, esto no debió haber pasado. Es algo que constituye por eso un absurdo, porque es algo que no debió de haber pasado, es algo que se pudo haber evitado. Pero además es un problema mucho más profundo y de una acuñación mucho más vieja, pensando particularmente en una serie de estupideces que se han estado cometiendo desde los altos círculos del poder en este país, relacionados muy particularmente, como decía yo anteriormente, con las políticas macroeconómicas y con supuestas soluciones o supuestas cosas que de pronto pareciera que en el momento en el que se llevan a cabo nos convienen, ¿no? Pensemos en esta estupidez grande y que seguirá siendo por todo el tiempo que dure una estupidez grande, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, como se le llama, ¿no? Este tratado en el que México, nuestro país, abre sus mercados y espera en reciprocidad la apertura de los otros mercados a países tan poderosos como Canadá y Estados Unidos, y particularmente Estados Unidos. Y el grave error, en la generalidad de error, que constituye este Tratado de Libre Comercio, hay algunas cosas que todavía más son tan peligrosas y tan graves, como, por ejemplo, el hecho de que este Tratado de Libre Comercio implique, por compromiso, por llamarlo de alguna forma, una desatención al campo mexicano. Es decir, una política de no proteccionismo, como la llaman, ¿no? Y que al final del día México sea el único país que lo está cumpliendo, porque los otros no, y muy particularmente Estados Unidos, que tiene políticas de protección para sus campesinos, para la gente del campo, la gente que produce alimentos en ese país, muy fuertes y muy importantes. Además, creo yo, si uno lo piensa fríamente, con todo derecho de proteger a sus propios campesinos. Pero ¿por qué este pobre país, esta pobre república bananera en la que hoy está convertido nuestro país México, por qué es tan obediente, tan ciegamente obediente, que aquí sí se cumple el hecho de descuidar brutalmente al agro mexicano? Y claro, esto ha traído una serie de consecuencias muy graves para nosotros, que hoy por hoy nos están pasando la factura en este absurdo de que hoy México, uno de los países cuya cultura del maíz y cuya relación con el maíz es tan central y tan importante, esté en esta circunstancia, esté pensando en importar, bueno, no pensando, se dio la orden ejecutiva de aumentar la importación de maíz de tercera categoría, cuando nosotros producimos maíz de primera, de segunda, de tercera y de la que quieran, ¿no? Y tengamos que sentarnos a ver con los brazos cruzados cómo durante un periodo muy grande de tiempo en el pasado sexenio se estuvo vendiendo el maíz de primera calidad para experimentos en Estados Unidos. Además, experimentos, ojo, que tienen que ver con otro asunto en el cual ya vamos fregados también, que es el asunto de los energéticos. Porque claro, hoy por hoy tenemos un grave problema, gravísimo problema, en términos del futuro del presupuesto para el gasto público, gracias a que los precios del petróleo, están cayendo. Y están cayendo por distintas circunstancias, particularmente porque ahora hay alternativas energéticas que hacen que los precios del petróleo y, por supuesto, la demanda del petróleo disminuya. Es un círculo vicioso en el cual una serie de desafortunadísimas decisiones, nos ha metido, y que hoy por hoy, por supuesto, las consecuencias de esto tan grave todavía estamos muy lejos de verlas y de poder medirlas. Y por supuesto, como decía yo hace rato, quienes llevamos la de perder porque no ganamos

por supuesto aquí en Radio Diablo, la versión original, que no estoy muy seguro de que sea la versión así originalísima, porque hay otra versión por allí anterior, aunque esta es la más conocida, en voz de el mismísimo Elvis Presley, o sea, el rey, en una con una cachondería inaudita de la cual era capaz este maestro. Y la segunda versión, por supuesto, que escuchamos en Siempre la Misma Canción, es una versión que corrió a cargo de una banda, wow, yo diría una de las bandas más salvajes del rock que nunca hayan sido, además de también uno de los grupos herederos de los verdaderos, de las verdaderas simientes del rock and roll, llamado The Cramps, por supuesto con la misma rola llamada Fever. Ok, es la hora de una brevísima pausa, no se desesperen porque después de la pausa, por supuesto, seguimos con lo que sea que haya que seguir. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. La Voladora Radio. 6 años siendo la otra radio. Porque volando se entiende la gente. XHSA FM. La Voladora Radio. 97.3. Estudios y oficinas. San Francisco número 70. Histórico barrio de Panoaya. Ameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 200 watts de potencia. Somos miembros de Amarc México. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Oh, mi bien. Oh, mi bello. Fanfarria atroz en que no vacilo. Caballete mágico. Hurra por la obra inaudita y el cuerpo maravilloso. Por primera vez. Comenzó bajo las risas de los niños. Terminará con ellas. Ese veneno permanecerá en todas nuestras venas, aun cuando, al girar la fanfarria, seamos devueltos a la antigua inarmonía. Oh, ahora, nosotros, tan dignos de estas torturas, reunamos fervientemente esta promesa sobrehumana hecha a nuestro cuerpo y a nuestra alma creados. Esta promesa, esta locura, la elegancia, la ciencia, la violencia. Se nos ha prometido sepultar en la sombra el árbol del bien y del mal. Desterrar las honestidades tiránicas para que traigamos nuestro purísimo amor. Comenzó por ciertas repugnancias y termina, no pudiendo coger enseguida esa eternidad, con una desbandada de perfumes. Risa de los niños, discreción de los esclavos, austeridad de las vírgenes, horror de los rostros y los objetos de aquí. Consagrados seáis por el recuerdo de esta vigilia. Comenzaba con toda rusticidad, he aquí que termina con ángeles de llama y de hielo. Pequeña vigilia de embriaguez santa, aunque solo fuese por la máscara con que nos has recompensado, te afirmamos método. No olvidamos que glorificaste ayer cada una de nuestras edades. Tenemos fe en el veneno. Sabemos dar nuestra vida entera todos los días. He aquí el tiempo de los asesinos. Serie Arquio Rambo. Radio Diablo. Alguien tiene que decirlo. 66.6 Radio Diablo, interferencia sistemática en la señal de la voladora radio 97.3 de la frecuencia modulada. Regresamos después de este corte de la estación. Y bueno, quisiera pasar a cosas un poco menos escabrosas, por llamarlas de alguna forma. Acabamos de escuchar, por cierto, uno de los audios de la serie de Arthur Rimbaud del Radio Diablo. La famosísima vigilia de embriaguez, y decidimos programar el día de hoy, el Diablo y yo, este audiecillo, por varias razones. Una, porque un camarada que se llama Arturo escribió al correo del Radio Diablo, y le agradecemos muchísimo que lo haya hecho, y nos comentaba que él había estado bajando el podcast de La Voladora Radio, estos audios de Arturo Rimbaud y, por supuesto, las emisiones del Radio Diablo, y nos sugiere que hagamos más de eso, más de ese tipo de series. Yo me imagino que no exige Arturo que hagamos más audios de estas producciones acerca de Arturo Rimbaud. Aunque claro, uno podría hacer la obra completa de Arturo Rimbaud sin ningún problema, pero hay otros poetas por allí que valen la pena y que seguramente Arturo también los conoce, y ustedes, mis queridos tres radioescuchas. Así es que no prometemos nada porque estamos cansados de promesas vacías. Como por allí, por cierto, alguien me dijo la semana pasada, esta chica que les comentaba, en una conversación virtual también, curiosamente, en la misma que les refería hace rato, mencionó algo acerca de las promesas vacías y sin sentido. Y después nos dio mucha risa pensar en eso. Como quiera que sea, insisto, no lo prometo, pero vamos a poner manos a la obra y a ver qué es lo que sale en los próximos meses del Radio Diablo. Que por supuesto vamos a estar por aquí todavía haciendo lo que sea que hagamos. Pero ya que estamos en esta parte en donde estamos revisando las comunicaciones que ustedes han tenido a bien hacernos llegar inmerecidamente a este programa, quiero que pasemos a lo que nos mandó esta mujer extraordinaria. No puedo llamarla de otra forma. Esta mujer extraordinaria que se llama Judith Rowland. El matador de zarigüeyas está cansado. Tamborilea con sus millares de dedos el suave regazo del suelo, la aromática vulva de la tierra. Es de aquellos que no se queda con nada para sí. No es avaro, no egoísta. Le gusta compartir hasta las decadencias. ¿Qué va a saber su ciega generosidad que nuestra característica al recibir es ser vulnerables? Entonces, a veces enfermamos incluso hasta el filo de la muerte. Día de los oscuros cimientos, de los defectos de industria. A veces, el gris es tan pesado que desemboca en las profundidades homicidas del hastío, de la pena rumiante, del insoportable masticar lo viejo. Señor de la casa del gusano, catador de agonías y amor por las arrugas, con renuencia son tomadas, como multa por destiempos cometidos, multas presente que no aplacan la desidia, de esposas devorador, devorador de los hijos, del nudo de sangre y músculo, desnudo luego del sacrificio. Casi poeta, rompedor de cadenas. Tu fuego desaira la ofrenda, no acepta la impuntual languidecencia. Asoma el rostro en las fiebres, ausculta los parásitos. Me asombra verlo, quiero decir, me nace un amor sombrío que pide crueldad y pide sangre. Me gustan las negras hebras de su cabellera y las plumas grises de su ataviado semblante, cayendo como las hojas caídas de los sauces doblados en la niebla. No hay suficiencia en su desencanto, en su portento de araucana malherida, en su raigambre de hule siempre fresco. Día brujo, exigiendo la recuperación del yacimiento. Nunca te quedas con nada, vengador de agravios humanitarios, y agravio es retenerte la víctima. Olfatea sajorín, dicha a pesar de podredumbres. También a veces nos aburrimos sin notarlo, cuando sucede. Si estamos conscientes del día, aprovechamos la oportunidad, la coyuntura delicada, el magma temporal para estornudar el haz de demonios ancestrales y los sortilegios lenitivos. Hechicero del agua, donador de árboles y alimento, regador de cosechas, tú dijiste desde las bajas cavernas que no hay hora propicia para la tristeza. Bien, los mórbidos placeres son de los superiores, de la delicadeza espiritual, de quienes sabemos que la ley está para romperse. Tu lúbrica zarigüeya no añorará más si le invitas a ser parte de tu ofrenda y tu caricia continua. Y bueno, ¿cómo responder a esto? Estaba pensando yo. Tampoco es que Judith Roland nos exija una respuesta. De hecho, es de esos espíritus evanescentes que, cuando uno contesta, lo deja esperando una respuesta a lo que uno contestó. Tal vez en el caso de Judith Roland lo mejor sería no contestar, pero a veces es inevitable, y ella lo sabe, y yo lo sé, y ustedes, mis queridos tres radioescuchas, también. Así es que, cavilando acerca de cómo responder a este bello experimento de Judith, que por cierto, son, según entendí, porque además su introducción a lo que me mandó fue muy escueta, pero según entendí, el poema Muluk está envuelto en el poema Toj. Entonces lo que acabamos de escuchar son en realidad dos cosas, dos escritos de Judith Roland que se acarician y que se envuelven el uno al otro. Con todo lo exótico que eso puede ser. Pero pensando precisamente en caricias continuas y en mórbidos placeres, he decidido que lo que Judith se merece es esto que vamos a escuchar a continuación, tocado por un músico, bueno, una banda de músicos, pero uno de ellos, el vocalista y bajista de esta banda, un músico que murió de un paro cardíaco en plena presentación, en pleno concierto en vivo, y cuya muerte representa precisamente esa caída libre, por llamarla de alguna forma, y que es un término en el que últimamente me he visto obligar a pensar mucho, esa caída libre que en ese momento sublime de placer que es hacer lo que queremos hacer y degustar lo que queremos degustar, es la muerte. Entonces, Judith y mis queridos tres radioescuchas, esto es para ti. Y regresando les digo cómo se llama. Estás escuchando tú, allá afuera, Radio Diablo. Acabamos de escuchar en la voz de Mark Sandman, este personaje entrañabilísimo que murió de un paro cardíaco en un concierto con su banda Morphine. El álbum se llama Cure for Pain, un álbum recomendable al 1000%. La canción se llamó exactamente igual, Cure for Pain, una cura para el dolor. ¿Quién de nosotros no aspira por lo menos 80 veces durante el día a obtener una cura para el dolor, sea cual sea su naturaleza? Porque si nos permitimos pensar más allá de este concepto judeocristiano, bastante baladí por cierto, de que el sufrimiento purifica y abre el camino hacia el cielo, si dejamos eso de lado, la verdad es que todos llegamos hechos un gran pedazo de calabaza, molidos a palos, a nuestra casa todos los días, después de haber soportado lo que sea que el día nos hubiera deparado para nuestra vida. Y volteamos hacia cada rincón de nuestra casa, o de donde sea que vivamos, de nuestro cuarto, azotea, o lo que sea, y tratamos de buscar algo que por lo menos unos minutos nos libere del dolor, nos libere de la frustración, nos libere de esa amargura cotidiana. Y a veces pasa que uno abre el correo electrónico y hay un escrito de alguien tan bello como lo que acabamos de leer hace rato. Y a veces también pasa que podemos llegar a darle un beso en la frente a nuestra hija o a nuestro hijo, o a sumergirnos en las sábanas junto a otra persona que pensamos que nos ama, o a darle un abrazo, aunque sea fortuito, lejano, hipotético, a una mujer de cabellos laxos, como los tuyos, por ejemplo. Un abrazo en el que podamos decir: siento que estoy en caída libre. Pero bueno, eso en el mejor de los casos. Claro, estamos los que como perros no tenemos absolutamente nada de eso. Y nos conformamos con llegar a casa, tomarnos un café, fumarnos un cigarro y tratar de no volvernos locos con esta locura cotidiana, como alguna vez muy bien la llamó el maestro Charles Bukowski. Y bueno, estábamos con el tema de la tortilla. La verdad es que tampoco quiero atosigarlos demasiado con ese asunto, porque ya de por sí es la mar de extraño y la mar de indignante y de doloroso al mismo tiempo. Pero quería decirles una cosa que, de hecho, este evento del maíz y de la tortilla ha suscitado, como les decía yo hace rato, toda una serie de reacciones. Pero hoy estaba viendo La Jornada, este periódico mexicano, que ustedes sabrán que es bastante famoso y bastante extraño también a veces, y decía La Rayuela, que es la esquina editorial, el comentario pequeño editorial que está siempre en la esquina de la Jornada, decía La Rayuela que este asunto de este mentado aumento pactado al precio de la tortilla va a ser vendido, aunque sea completamente increíble, como un enorme e invaluable logro, dice La Rayuela de hoy, de La Jornada. Y lo que es cierto es que hoy por hoy, y con eso iniciamos el programa, con eso iniciamos en la introducción del programa, haría falta mucho más para vender de esa manera este aumento del 40%, cuando, bueno, el aumento era del 100%, más del 100% al precio de la tortilla, que este 40%, que en realidad no pasa de ser una medida paliativa a una crisis que, por cierto, si no se atiende a cabalidad en todos los frentes que se tiene que atender, estamos hablando, como decíamos hace rato, de una serie de fallas estructurales añejas, pero también de una serie de desatenciones que ya en el gobierno de Vicente Fox principalmente, y ahora en el gobierno de Felipe Calderón, se están suscitando. Porque además no es una anécdota, por ejemplo, el hecho de que hoy por hoy la tasa de desempleo en diciembre nada más haya aumentado en un 3.47%, ¿no? Es decir, la tasa de desocupación fue de ese porcentaje. En diciembre se perdieron, de acuerdo con el INEGI, 134 mil empleos en este país, incluyendo el mío, por cierto. y el del diablo, que también anda conmigo un poco desempleado. Pero más allá de la anécdota personal, lo que es cierto también es que esta indefensión en la que nos estamos moviendo los mexicanos en este momento de nuestra historia, y perdón por los mocos porque esto de estar desempleado me ha deprimido y entonces por eso tengo catarro. Esta, decía, situación de indefensión en la que nos estamos moviendo los mexicanos tiene culpables. Y siempre uno se pregunta, bueno, pareciera que de pronto esta crisis del maíz fuera como algo que apareció de la nada, de repente. Y que bueno, hay que solucionarlo, hay que firmar un pacto, hay que sentarnos a ver cómo lo alivianamos entre los mismos que lo provocamos. Y luego, bueno, ahí está, señores, su 40%, no se quejen, porque es un triunfo, porque es magnífico que solo sea el 40%, o que querían el 100%. Y que al final del día, quienes tienen la verdadera culpa de esto que está ocurriendo, no lleguen a pagar lo que sea que tengan que pagar por haber cometido los errores o los delitos flagrantes, como es la especulación, por ejemplo, ¿no?, que se hayan cometido. Porque hoy por hoy pareciera que vivimos en el país de la no consecuencia. Hombre, no importa, firmamos un pacto y después se olvida y no pasa nada. Lo mismo que ha pasado con la represión en Oaxaca, lo mismo que ha pasado con la represión en Atenco, lo mismo que ha pasado con Pasta y Conchos, lo mismo que ha pasado con todas estas tragedias que pasan en este país y que después resulta que nadie tuvo la culpa. Que de pronto no hay a quien castigar. Cuando nombres los hay, cuando circunstancias específicas las hay, es como si pensáramos que estos delitos caducan en la medida en que haya algún tipo de paliativo, como este aumento pactado, que haga que parezca menos malo, que lo haga menos peor, pues. Y de pronto uno se pregunta, vale, pero ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está la Procuración de Justicia en este país? Y por supuesto, la pregunta fundamental y central, ¿dónde están los culpables? Porque alguien debe tener alguna medida de responsabilidad en una cosa de tan graves consecuencias, en una realidad de tan graves consecuencias como esta que hoy por hoy está viviendo nuestro país. Y además, ojo, esto es solo el inicio. Esto es solo el inicio. Estamos viendo, por un lado, un gobierno que inicia cometiendo una serie de errores y de desatenciones, particularmente, que nos tienen en este momento en esta crisis del maíz. Tenemos un gobierno cuya desatención y complicidad flagrante en Oaxaca tiene a la población de ese estado viviendo en una de las situaciones más represivas de las cuales este país tenga memoria. Y uno se pregunta, hoy por hoy que estamos no muy lejos del aniversario, por ejemplo, del primer trágico aniversario de la represión en Atenco, uno se pregunta, ¿por qué en este país los padres de Alexis Benumea, por poner solo un ejemplo, tienen que seguir llorando a su hijo y tienen que seguir llorando la injusticia brutal, inconmensurable que significó ese asesinato, y los culpables hoy duermen tranquilamente en sus casas, tranquilamente además sabiendo que de una o de otra manera esa barbarie, ese delito de barbarie que cometieron, ese asesinato que cometieron, va a quedar impune. O Bradley Roland Will, o Digna Ochoa, o quien quieran, todas esas barbaries que ocurren en este país tienen, sobre todo los culpables de esas barbaries, esa certeza inconmensurable. Y uno no puede menos que preguntarse por qué. Y no puede uno menos que decir, es inaceptable. Y nosotros hoy por hoy tendríamos que ser los últimos, mis queridos tres radioescuchas, que estuviéramos dispuestos a aceptar eso. Hay personas en este país, como una doñita que, por cierto, no aspiro a que escuche alguna vez este programa, pero si lo hace, le mando un saludo muy afectuoso. una señora que conocí hace un par de días en el metro, que, de esas cosas que uno a veces le pasan. Una mujer muy interesante que, a diferencia de un grueso de la población que siente un profundo desprecio por las personas que portamos tatuajes, esta mujer, una mujer grande además, yo calculo mayor de los 55, 56 años, se me acercó y me preguntó en dónde me había hecho mi tatuaje, por un tatuaje que vio pues, yo se lo mostré, le dije dónde, y comenzamos a charlar de una manera muy desenfadada acerca de varias cosas, y ella me decía una cosa que a mí honestamente me dejó completamente anonadado. Me decía que iba a la Merced, de hecho íbamos en la línea rosa que pasa por el metro Merced, y me decía: voy a la Merced, joven, a comprar pues la comida para su pobre casa. Sabe usted que yo tengo 3 hijos y mi marido, que pues, somos los que vivimos allí, un hijo que está terminando la universidad y otros chicos que están estudiando lo que sea que estén estudiando. Y me decía ella: oiga, ¿cómo ve usted este asunto de la tortilla? Yo medio le dije ahí distintas impresiones que no distan mucho de las que he vertido el día de hoy aquí en el Radio Diablo, y ella me decía: ¿sabe usted que a mí me parece una barbaridad? Porque yo tengo para mi gasto del día de hoy, y por eso tengo que ir hasta la Merced, porque es uno de los lugares más baratos. La Merced es como una especie de mercado central popular muy barato que existe en Ciudad de México, para aquellos que nos estén escuchando en otros países y por internet. Y por eso voy a la Merced, porque yo solamente tengo 20 pesos para gastar el día de hoy en la alimentación de mi familia. Y bueno, volviendo a la lógica de que algunas personas escuchan esto en otros lugares del mundo a través de internet, 20 pesos son $1.60. ¿Se pueden ustedes imaginar a una familia de 5 miembros sobreviviendo un día con un presupuesto de $1.60, o lo que es lo mismo, 20 pesos? Honestamente, yo no supe qué decirle a esta mujer, particularmente pensando en el hecho incontrovertible de que el presidente Felipe Calderón y toda la runfla de vagos con los cuales firmó su pacto, su famoso pacto, que ha salvado a la nación de la grave crisis de las tortillas, se sientan a una mesa pletórica mientras esta pobre mujer, y me retracto de llamarla pobre porque en realidad es un ser admirable que logra de alguna manera, no sé si con un milagro de multiplicación de los panes y los peces, alimentar a su familia con 20 pesos diarios. No puede ser posible que esté sobreviviendo con ese presupuesto. Y me pregunto si valdría la pena obligar a estos gobernantes que tenemos a sobrevivir con eso. A decirles: ok, mira, está muy bien el pacto, a tu hogar, es una acción que tú decidiste, muy bien, pero mira, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si sacamos a tu familia del Palacio Presidencial, del Palacio de los Pinos, los llevamos a vivir a la casa de esta mujer, que desafortunadamente, discúlpenme, pero nunca intercambiamos nombres? Y bueno, te quedas allí viviendo, te vamos a dar tu $1.60, perdón, tu $1.60 para que hagas tu mandado, Felipe Calderón, y vamos a ver cómo la haces, vamos a ver cómo funcionas con 20 pesos diarios para mantener a tu familia. Yo la verdad es que no muy entiendo ni muy tengo idea de cómo esté conformada la familia del presidente, ya me enteraré, porque además es un tema que honestamente me importa un cacahuate, pero yo creo que tiene hijos, porque me acuerdo que había fotos de él con su familia, y entonces decirle, bueno, mira, maestro, ahí está, 20 pesos diarios, págale la universidad o la escuela a tus hijos, paga la comida, y órale, échale ganas. Vamos a ver qué tan efectivo es tu mentado pacto. Por supuesto, dudo mucho que Felipe Calderón o cualquiera de esos otros que firmaron el pacto tuvieran la presteza de ánimo y la creatividad que esta mujer seguramente tiene para mantener a su familia con ese escueto, paupérrimo presupuesto. Pero claro, en mi foro interno el diablo piensa que de todas maneras sería muy divertido ver a esos patanes morirse de hambre. Y bueno, la verdad es que no es cierto. Nadie debería morirse de hambre en este mundo. Lástima que habemos los que sí lo hacemos. Porque dirían por allí, es que así está la macroeconomía. Es que así está el mundo. ¿Qué podemos hacer? Yo por lo pronto lo que voy a hacer es escuchar esta rolita. Fíjense que estoy en ese estado mental en el que por un lado se mezclan el coraje con lo que está pasando y por otro lado se mezcla un extraño sentimiento de bienestar total que tiene que ver con una serie de abrazos y con un árbol. Qué simple puede ser a veces la satisfacción completa de todos los impulsos. La canción se va a llamar Black. La banda se va a llamar Pearl Jam. Y esto lleva exactamente 1 hora con 34 minutos llamándose El Radio Diablo. La Voladora Radio. 97.3 FM. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio. 6 años siendo la otra radio. Porque volando se entiende la gente. La voladora radio se mueve. XHSA FM 97.3 de la frecuencia modulada. La radio estaba allá, pero ahora está acá. Nuestra nueva dirección es San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro. En la perla de los volcanes. Ameca Meca de Juárez. 200 watts de potencia. Y claro, seguimos siendo la radio comunitaria del oriente del Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Año 2000. La Voladora Radio comienza sus transmisiones en el kiosco de Ameca Meca. Desde entonces, nuestra causa es tu libertad de expresión. Año 2006. La Voladora Radio cumple 6 años. 6 años de un siglo, 6 años de una radio comunitaria. ¡Tiene miedo! ¡Quédese en su casa, vamos! La Voladora Radio. 6 años siendo la otra radio. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Radio y otros infiernos. Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la voladora radio 97.3 de frecuencia modulada. Ay... A veces es, cuando uno lo hace, es muy difícil imaginarse el mundo sin el mundo mismo. Y no me refiero a este afán cambiador del mundo que respeto profundamente y comparto profundamente. Me refiero a que hay ocasiones en las que uno es capaz, por diversos motivos, y yo creo que sobre todo por buena suerte, de tocar algo que nos hace pensar o que nos da la certeza de que hemos tocado el mundo en sí mismo. que hemos tocado en un instante como si hubiéramos tocado un Aleph. Todo lo que en este mundo es posible tocar. Y en esos momentos únicos de posesión total del mundo, saber que por también las circunstancias estamos obligados a perder eso inaudito que hemos tocado, es una de las cosas más embriagantemente difíciles, o una de las circunstancias más embriagantemente difíciles que uno podría enfrentar en su vida. Aunque, como dicen por allí, tal vez solo sea cosa de embriagarse hasta casi morir. Y por supuesto, y gracias a eso, olvidar. ¿Y cuánto daría yo hoy por algo que olvidara por mí? De esto precisamente se trata el rock and roll. Acabamos de escuchar a sus satánicas majestades de Rolling Stones. Ustedes no me pueden ver, pero cada vez que digo sus satánicas majestades, bajo la cabeza y me quito el sombrero. La canción se acaba de llamar, la canción que acabamos de escuchar se llama, y no se acaba de llamar, sino que se llama desde hace mucho tiempo, Honky Tonk Woman, la mujer del honky tonk. Y hay una frase que me encanta de esta canción, que dice: ella me invitó a dar un paseo por sus hombros, porque yo parezco completamente imposibilitado para emborracharme hasta olvidarte. Y bueno, El mundo es más complejo que el olvido, o debería serlo, porque hay demasiados olvidos en este mundo. Y la verdad es que a veces esa descarga de vacío que nos produce el mundo, y más en esta circunstancia que yo les decía, cuando hemos visto a través de un par de ojos, o a través de una espalda, o a través de un pequeño par de nalgas que nos caben perfectamente en las manos, cuando hemos visto a través de eso el mundo completo, es... Sí, claro, el mundo es doloroso, pero ¿no será que más allá de lo servil que el concepto es cuando se pone en manos de ciertas ideologías o de ciertas religiones, ¿no será que de eso se trata la vida? A veces me imagino, como decían los Rodríguez, que vivir sin duda alguna es una forma de vida. Esos fueron los mismísimos Rodríguez. La rola se llamó Una forma de vida. Estamos a punto de concluir este programa de Marras. Les agradecemos muchísimo, dentro de lo que cabe, el que hayan tenido el suficiente afán de autotortura para escucharnos. Por supuesto, mil gracias a nuestros tres radioescuchas, mil gracias a todos los que escribieron. Por ahí nos quedó pendiente, como siempre, el escrito de la Dama Rosada. Ya sé que allá afuera uno de mis tres radioescuchas, el más barbaján, está pensando, ¿y de dónde está rosada la dama? Pero no, ella se refiere al color rosado, una dama de color rosado, es la Dama Rosada. Nos quedó pendiente ese, que por cierto es un muy buen texto, pero no se preocupen, en el Radio Diablo que sigue, que esperemos que sea el próximo viernes, por supuesto se los vamos a recetar por las trompas de Eustaquio. Y bueno, también queda pendiente ver todas las cosas que van a suscitarse en torno a este asunto de la tortilla. Por cierto, que fíjense ustedes que de las 65,000, dice aquí en el periódico La Jornada, de las 65,000 tortillerías existentes, solo 5.000 están obligadas a partir del pacto a respetar el precio de 8.50. 5.000 de 65.000. Wow. Así es que el buen presidente Felipe Calderón, en esta mente pequeña que los caracteriza, le pide a los gobiernos locales, estatales, municipales, que busquen hacer otro tipo de amarres políticos para que todas las tortillerías cumplan con este pacto. Y bueno, nada obliga a nadie, creo yo, sino ese sentido mínimo, mínimo de solidaridad con los que menos tienen. Ojalá por ahí, si está escuchándonos algún alguna persona que se dedica a esta cosa de las tortilladoras o de las tortillerías, pues ojalá que se pongan solidarios. Recuerden, por un lado, que es una de las bases de nuestra alimentación, pero además recuerden que los pobres no tienen la culpa, la gente común no tenemos la culpa de lo que está pasando, y ojalá hagamos todos ese esfuerzo mínimo, porque en realidad es un esfuerzo mínimo, un paliativo menor, para tratar de aliviar esta circunstancia tan grave por la que está pasando nuestro país. Y bueno, le agradezco mucho a Judith, a Arturo, le agradezco mucho a la Dama Rosada, le agradezco mucho a mis tres radioescuchas que hayan estado esta noche con nosotros. Y por supuesto, también le agradezco al mismísimo Chamuco que nos haya dado la suficiente presteza de ánimo para hacer este programa en medio de esta debacle formidable que es el hecho de perder el mundo. Descansen, espero que el día de mañana algo, de alguna manera, parezca estar bien, y esa certeza mínima nos permita seguir en este mundo con la frente en alto y sobre todo con el deseo fuerte, íntimo, de cambiar esto de alguna manera y de una vez por todas. Nos vamos a despedir, por cierto, de un grupo que relativamente acabamos de descubrir, El Diablo y Yo, que nos pareció muy bueno. Si ustedes tienen la oportunidad de escucharlo, o de comprar por allí el disquito, o de hacer algo parecido, háganlo porque es muy recomendable. La banda se llama The Go Find y la canción se llama Igloo. Los iglús, estas casas que construyen las personas desde el Polo Norte con hielo, y que uno se imagina que son aterradoramente frías. Y bueno, escogí esta canción porque hoy mi corazón, de inciertas maneras, se parece a un iglú. Descansen, tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue el Radio Diablo. Hasta la próxima. We sit and wait to discover the winter's overcome. We can't explain or define it. We know there's something wrong. We sit and wait to discover that winter's overcome. We should refrain from mourning and try to do what's right. But when winter loses faith, like summer in December, and when summer gets in the way, blow her away. Mm-hmm.